grito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el segundo momento del programa. Y dentro de las corrientes pedagógicas que hemos estado desarrollando en los últimos programas, a pedido, y bueno, nosotros también en nuestra planificación ya habíamos pensado hablar de la red Pickler. ¿Qué es esto de la red Pickler? Para comenzar a hablarlo, a charlarlo y a comprenderlo, tenemos que hablar de su creadora, su mentora, su fundadora, Emmy Pickler. ¿Qué sabemos, Lidia, de Emmy Pickler? Emmy Pickler fue una médica, pediatra, ¿sí?, que se formó. O sea, ella nació en 1902. En ese momento, bueno, Austria y Hungría no estaban divididos, no eran países independientes, entonces ella era austrohúngara. Entonces se formó en Viena y después empezó a trabajar en Budapest. Empezó a trabajar con niños en un orfanato. O sea que ella era médica, había estudiado para médica pediatra. Sí, sí. Y bastante, a ver, estamos hablando del año 1902. Hoy las mujeres tenemos, o sea, naturalizamos un montón de derechos, ¿no? Sí. Esto fue igual en 1930, claro, 1902. Ella bien, pero digamos. pero bueno, convengamos que, bueno, ¿cuántos años habrá tenido al recibirse? Sí, 28. Bien, y era todo un desafío, ¿no? Plantarse como profesional en ese momento. Ya desde el vamos, digamos, una pionera en ese sentido, ¿no? En hacer valer sus derechos intelectuales. Sí, un poco como la historia que en algún momento hablaremos de María Montessori. Tal vez sea el próximo programa, ¿no? Sí, pero así en eso mismo, esa cosa de la figura de la mujer que estudiaba, que se atrevía a hacer otras cosas y a plantear nuevos desafíos. Bueno, ¿hablamos un poquito de ella? Bueno, madre, en el año 1931, ya era madre, comienza a trabajar sobre el movimiento autónomo. Creo que a muchas mujeres nos sucede esto, ¿no? El momento de ser madre es un antes y un después. Y con la formación que ella tenía y con la experiencia y esa experiencia incipiente de ser madre, comenzó a observar seguramente a su pequeño. En el año 1935 comienza a trabajar como pediatra. En el 46 lleva a cabo un estudio sobre el desarrollo de los movimientos posturales. ¿Sí? Es en un instituto de huérfanos, en el cual comienza a ser directora en el año 1970. Ah, perdón, hasta el año 1970, o sea, un montón de años. Ella se encuentra ante el desafío de acompañar a esos pequeños en su primera infancia de la mejor manera posible. Es por eso que ella hace, ¿no?, este trabajo, este estudio sobre cómo, a través del movimiento, lograr una autonomía, ¿no? Muere en el año 1984, un 6 de junio. Dice, por ejemplo, un artículo dice: su visión del niño pequeño, un ser activo, competente, capaz de iniciativas, le lleva a convencer a las familias que ella acompaña de lo adecuado del desarrollo motor autónomo y de la importancia de una actividad autoinducida y conducida por el niño mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que habla esto en un habla como de que el niño sea autónomo, no estar tan encima, ¿sí?, y dejar que crear el espacio para que él pueda ir manejando y controlando su cuerpo. Es importante destacar que estamos hablando de niños desde 0 a 3 años, ¿sí?, de sus primeros movimientos, que a través de ese movimiento existe una conquista, ¿no?, sobre su entorno. Era un método que estudiaba los movimientos posturales y el desarrollo, pero a través de la observación directa. Ella consideraba que, obvio, que cada niño era único y esa observación debería ser directa sobre uno por un adulto. ella planteó principios. Hablaba del vínculo de apego. Ella consideraba que las relaciones personales de los niños con los adultos deberían ser estables y regulares. Por eso que en este lugar habían cuidadoras y de una manera sistemática, ¿no? O sea, un acompañamiento, como dice acá, estable y regular. Ella hablaba sobre el principio de la conciencia de sí mismo y del entorno. O sea, esto de saber hasta dónde comienza y termina su cuerpo y hasta dónde comienza el entorno, ¿no? Hablaba de un bienestar físico. Siempre digamos del vínculo del adulto con el niño, del bienestar físico, del respeto por el niño, de comprender y aceptar que existen capacidades autónomas, aprender de los errores y de los aciertos, ¿no? Y de ahí pensamos que por ahí las madres o quienes estamos al cuidado de pequeños, como que todo el tiempo estamos tratando de evitar esas caídas, ¿no? De evitar o de avisar, y en ese avisar a veces las provocamos. De respetar el tiempo de los chicos, ¿no? Esto que vos decías que va en una franja de 0 a 3 años. Entonces, como cada chico es particular, también su desarrollo y su conciencia de su cuerpo también es único. Entonces, este método permitía eso, que cada niño pueda ir desarrollándose de a poquito y sabiendo cuáles eran sus límites, investigando. Una cosa interesante que decía era que el niño mantiene, o sea, logra tener una autonomía y un control de su cuerpo que después puede dedicarle tiempo a jugar y a tener cosas en las manos, porque ya tiene el control de su cuerpo. Entonces no está a veces cuando una cosa que leí también que decía esto va todo en contra de cosas que nosotros también hemos, cuando teníamos a nuestros niños chiquitos, ponerlo en un andador. Yo me acuerdo. Y en realidad como que estamos acelerando procesos. Claro, sí, pidiéndole a ese pequeño cuerpo que haga cosas que no está preparado, que no están sus huesos, ¿no? Su estructura no está preparada para eso. Y además, esto que ella decía, ¿no? Conciencia de sí mismo y del entorno. Sí. El andador, que hay mucho, o sea, esto no es algo que lo decimos nosotros, sino que ya está comprobado. Es como ponerle un bastón, ¿no? O sea, y impide justamente el desarrollo de esa conciencia de su cuerpo, de los límites y del corte del entorno y de su cuerpo físico. Nada más seguro que el piso, decía Amy Pickler, ¿no? El piso le permite al niño poder hacer fuerza con sus brazos, levantar su cuerpo, intentar tomar los objetos cercanos. También ella hablaba, o sea, digamos, todo el desarrollo de esta pedagogía, habla sobre qué cosas darle también, ¿no? O sea, si es un niño que está descubriendo y que seguramente se lo va a meter a la boca, bueno, ¿qué voy a darle? Tienen que ser colores vivos, no tienen que ser colores vivos. Más que nada, tiene que ver que el niño pueda tomar con sus manos. Y para que pueda tomar con sus manos, tiene que estar seguro de que no se va a caer. Y el piso es el mejor lugar. ¿No? Sí. Obviamente que estamos hablando de siempre un adulto observando. Sí, sí. O sea que este método implica una dedicación. Claro, no es dejarlo en un lugar, en un piso y que a la deriva, ¿no? Siempre hay que estar. En ese caso, el andador, ¿a quién le da autonomía? Al adulto. Claro. Lo dejas, sabes que no se va a caer de ahí. y en realidad podés hacer cosas, pero bueno, no necesariamente es un bienestar para el niño, para su desarrollo futuro, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuve a mis hijos mayores, soy madre de 5 hijos, una vez, ya, bueno, ellos ya no eran bebés, pero vi cómo hacían un aporte a una mamá primeriza sobre cómo tomar al bebé, ¿no? Y bueno, y en ese momento a mí me pareció tan importante eso que jamás se me hubiera ocurrido. Y esta mamá le decía a esta mamá primeriza lo importante de conservar la postura de su columna, ¿no? Y de su cabecita. Los bebés recién nacidos no tienen control de su cabeza, ¿no? No tienen la fuerza como para sostener el peso de la cabeza. Y eso me pareció un detalle, un comentario muy amoroso que yo dije, yo no creo haber tenido, digamos, ese cuidado o haber sido consciente, ¿no? Sería bueno que si alguien nos está escuchando y tenga algún comentario o aporte sobre el tema, las vías de comunicación siguen abiertas. El número de la radio es el 2944-917288. Sabemos que la red en la comarca es activa. Es en el mundo, es en el país, pero también es en la comarca. Así que sería bueno que si alguien quiere sumarse a esto que estamos aprendiendo juntos, ¿no? Yo ya no sí. Voy a tener más bebé por ahora. Yo me acuerdo, hablando de anécdotas, porque algunas cosas a veces las hacemos como instintivamente, ¿no? Y mi hijo era de andar, hace 20 años, era de andar por el piso y nosotros teníamos una amiga que tenía una perra. Y la perra, bueno, era muy de cuidar a mi hijo porque, bueno, lo había visto nacer. Y él empezó a caminar, se empezó a parar porque se agarraba de la perra. Y la perra lo cuidaba, pero él, o sea, nadie, yo en ese sentido no lo forcé nunca a que se pare, porque uno también está muy ansioso cuando claro. Es el primer hijo. Y de ser una buena madre, ¿no? Claro, y bueno, yo me acuerdo ese proceso, que él aprendió a caminar agarrándose de la perra. Bien. La mejor manera, lo más natural posible. Bueno, siguiendo con estos principios que plantea la pedagogía, hablaba de capacidades autónomas, aprender de sus errores y aciertos, nada más seguro que el piso. Es una ideología y una filosofía de vida, ¿sí? Esto es, como decimos en este programa, es otra mirada sobre el niño, sobre la niñez, ¿no? Niña, niño. El uso libre de las manos, esto que decías vos, Liria, el niño cuando logra y conquista el equilibrio de su cuerpo, sus manos quedan libres. Y es ahí donde comienza a descubrir a través del tacto, del gusto, del tocar, del aproximarse, que son sus manos. Esto es vital. Y acá entra en juego nuestro rol como docentes en la escuela primaria y a futuro. Es porque empieza el desarrollo de la experiencia y de la inteligencia, nada más y nada menos. Entonces, naturalmente, de acuerdo a cada niño, sus manos comiencen a estar libres para poder apropiarse de ese mundo y de ese entorno, su experiencia y su inteligencia se van a potenciar a futuro. ¿Sí? Sí. Nada más y nada menos, ¿no? Si, o sea, uno dice, bueno, qué sé yo, ya cuando son chiquitos no tenés tantas preocupaciones ni obligaciones de ocuparte, pero en realidad es desde que es concebido, ¿no? Sí, sí. Igual, viste, también pasa que uno dice, a veces dice al revés, que cuando son más grandes... pueden haber otros problemas. Dicen, niños grandes, problemas grandes. Y en realidad es justamente esto. Si uno va ocupándose desde chiquito, prestándole atención a cada una de esas cosas que va descubriendo, bueno, lo va acompañando. Y en realidad uno lo que tiene que hacer siempre es acompañarlo en todas las etapas. Exacto. Entonces en esta etapa es súper importante. es la etapa fundante, ¿no?, de todo ser humano. Dice que, bueno, como decíamos, el niño va haciendo su proceso lentamente, lentamente. Nosotros somos los ansiosos, los que tenemos que ir a trabajar, cumplir horario, dormir, descansar, porque hay que levantarse. El niño está en otro tiempo. Y comprender eso es un arte. El ambiente ya es un estímulo. No es necesario crear ningún circo alrededor del niño, ¿no? Ver que se mueve una mariposa, ya eso es un estímulo y absolutamente natural. Que el perro, que el gato pase cerca, es un estímulo natural. Por ahí no hace falta. Escuchaba veía un video sobre, le hacían a unas personas justamente que contaran qué era esto de la pedagogía Pickler, y ellos decían, no hace falta un gimnasio, viste que se venden esos gimnasios y son carísimos, porque ya es limitarlo, porque son dos arcos, creo, que atraviesan hacia el niño y le ponen un límite, ¿no? O sea, mirando hacia arriba. Y es eso, ¿no? Y que ni siquiera lo puede atrapar, o sea, no lo puede tomar porque está bastante más alto. Es medio frustrante también. y acá viene la pregunta. ¿Queremos personas autónomas o dependientes? Porque si queremos personas autónomas y desde los primeros momentos de la vida, habría que ir acompañándolos, ¿no? Volvemos a decir, no es algo tan simple, uno tiene que trabajar, hay quienes tienen más de un hijo. Pero también tiene que ver con esto que hemos hablado muchas veces de las distintas corrientes, ¿no? Y de estas cosas que aparecen como nuevas, novedosas, o que se ponen de moda, ¿no? En realidad es volver a las fuentes, volver a los instintos. Estas cosas como que se han perdido también, porque también fue cambiando nuestro rol, claro, en la sociedad. Entonces ya no somos amas de casa, nada más. Además trabajamos, claro, salimos afuera a trabajar. Entonces muchas veces uno, como decías vos, aparecen estas cosas, ¿no? Esos usos de andadores o de otros aparatos, porque son cosas que nos simplifican a nosotros para cuando llegamos del trabajo, mientras está en el saltarín, nosotros lavamos los platos, hacemos la comida. Claro. Sí. Hay que empezar a revisar nuestra experiencia como madre, como abuela, y poder abrirse, ¿no? O sea, lo que nosotros presentamos en estos programas es otra mirada, ¿sí?, sobre las que ya están, o mostrarle que acá dice esto de que ir acompañando a la familia que le tocó. No todas las familias tenemos un bagaje de formación o cultural o de costumbres, pero sí tenemos la capacidad de reflexionar. Entonces decir, bueno, lo que yo hago, ¿es beneficioso para ese niño, para esa niña? Eso es lo que uno, digamos, pediría, ¿no? No que se adopte algún método o alguna moda, ¿no? Porque es verdad, aparecen como modas, y a veces es simplemente poder hacer una mirada reflexiva sobre nuestro actuar. Y una conexión también con nuestro ser, con nuestras raíces y con nuestros instintos también. Totalmente, y la observación creo que es fundamental, porque es cada niño. Hablaba también sobre objetos no estructurados, o sea, que el niño logre crear. No matar la curiosidad, la creatividad. Por ejemplo, esto de los objetos o juguetes que le aprietan un botón y el niño solo tiene que mirar lo que hace. Qué sé yo, esos perros. Yo me acuerdo, uno de mis hijos se asustó. Fuimos a un lugar y había un perrito que de plástico. que le movían una perillita y el perro se movía y ladraba. El susto que se pegó mi hijo Ivo, que hoy está cumpliendo 16 años, fue tal, porque no era algo, digamos, normal que él viera que un objeto se moviera, hiciera luces y salió corriendo. Pero bueno, eso, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos pensando que estamos haciendo bien y a veces estamos haciendo como todo lo contrario, ¿no? Claro, y que a veces, bueno, la simpleza es donde está todo. Claro. No es necesario esas cosas, como decís, esos juguetes tan... estructurados. Sí, y con tanta cosa, con luces, colores, ¿no? Sí. También, volviendo a esto de la investigación que estuvimos haciendo sobre el desarrollo desde estos principios que Amy Pickler estudió, hablaba sobre la comida. Y acá yo dije, wow, es verdad. Dice, con la comida no se juega. Esto del avioncito, como decía, como que no tendría mucho sentido. Tampoco esto de, o sea, sí el tacto, ¿no? A través del tacto, poder conocer, porque eso también es parte del entorno. Y que bueno, a veces hacemos todo un circo alrededor de que coman. que coman lo que uno cree que, y de la manera que uno cree que está bien. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué más? ¿Qué más de estos principios? Con ayuda de la palabra de los adultos, la palabra. Ella hablaba sobre cómo estas cuidadoras en este orfanato, ella les demandaba que existiera un vínculo desde lo visual, desde lo afectivo y desde la palabra. El cuidado era acompañado con la palabra. Esto de, en el momento de cambiar a un bebé, de poder decirle lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Y la mirada, de mirarlo a los ojos. Claro, ¿no? Y también esto de la perlocución, ¿no? O sea, ¿qué quiero lograr en el niño? Si quiero que se calme, mi voz debe ser calmada. Si quiero que se calme y lo hago de una manera agresiva y gritando, no voy a lograr más que lo contrario, ¿no? Son cosas tan simples, pero tan difíciles a veces de lograr, porque tiene que ver con la energía de uno, con los tiempos que uno tiene como adulto. Y que eso también pasa de cuando ya son más grandes, ¿no? Depende de cómo les hable uno a los niños. Te responden de esa manera. Si vos estás hablando con un tono alto, y seguramente vas a tener una respuesta parecida. O sea, ya puede ser una respuesta corporal o también verbal. Claro. ¿No? Pero la respuesta es fundamental. La manera en que se les habla, en el tono. Lo que uno da es lo que recibe, ¿no? Y bueno, básicamente así, a grandes rasgos, Amy Pickler comprendía a la niñez desde sus primeros momentos de vida como un ser en pleno desarrollo y gestando las bases de su personalidad, de su vida futura. Por eso se lo tomó tan en serio como directora de ese orfanato. Y desarrolló lo que logró, y hoy podemos compartir y disfrutar de su trabajo, ¿no? Así que la verdad que sí, un gran referente educativo, sin que haya sido docente, ¿no? Sí. Pero bueno, quienes, los adultos que tomamos la posta de ponernos en un lugar en el cual podemos compartir y aprender, somos educadores. Y también pensado para todos, ¿no? Para cualquier niño, no, sin importar el, porque empieza en un orfanato, ¿no? Sin importar el estatus social, no importa, es un niño. Ni la cultura, ni la etnia a la que pertenezca, ¿no? Mucho por aprender. Bueno, la verdad que invitamos a que se sumen y que puedan aportar, investigar. Yo pienso en las abuelas, ¿no? En las abuelas que a veces, o abuelos que tienen, que están disfrutando. Tengo amigas que son abuelas y disfrutan mucho a sus nietos y nietas. Así que bueno, yo todo lo que investigo y me parece que es bueno lo comparto con ellas. Y pienso que por ahí tienen un poquito más de tiempo en esto de poder observar. Y bueno, y acompañar desde otro lugar si los padres o las madres están ocupados, ¿no? Con esto de la vorágine de cumplir horarios y trabajo. Vamos a pasar a la música, ¿no? Sí. ¿Cuál es el primer tema que tenemos? Yo acá tengo a Camila. Camila es una amiga de acá que a capela, acompañada de un charanguito, nos cantó Bañar la Luna de María Elena Walsh. Canción para bañar la luna. Perdón, canción para sí, bañar la luna. Acá está. Bien. Primero vamos a escuchar Dormite de Marta Gómez, bien. Dulce Daniela de Víctor Heredia y después vamos a escuchar a Camila que va a hacer una versión de Canción para bañar la luna de María Elena Walsh. Todas son temas que son mimos para grandes y niños y niñas y niñas. Adelante. Hace un ratote que canto y no logro adormecerte. ¿Por qué grandotes tenés esos ojos y tarda pa' que se cierre? Dormite, por Dios, dormite. Hacele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite. Y hacele caso a tu mamá. Mi tía ya me contó que siendo vos tan chiquito en un prisprás te soltaste la mano para ir gateando hasta el río, que destapaste un canasto, ay, oí, oí, y juntaste con la ropa todo el arroz, el pescado y el revuelto. Ella le iba a echar la sopa. Dormite, por Dios, dormite. Hacele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite. Hacele caso a tu mamá. Yo no voy a llamar al coco. Diablo, pa' que te asuste. Lo que quiero es que sonrías, mi negrito lindo, y tus pestañas se junten. Claro que pa' que se junte, hoy me pues falta como medio rato. Dormite, por Dios, dormite. Mañana tengo trabajo. Dormite, por Dios, dormite. Mañana tengo trabajo de ir a la mina, cortar leña, sembrar, recoger racimos.

baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva sin quien. Ya la luna viene palanquín a robarse un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva así. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva así. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el aloz. Ya la luna de Nevaja ya y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva así. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva así. Cañita de bambú se la lleva así. Lunes de 11 a 13, Luz de Niñez, repensando la educación. Acompañar a la niñez en tiempos de pandemia. Repensarnos como adultos que acompañamos la niñez. Luz de Niñez, repensando la educación, todos los lunes de 11 a 13 por Radio Fogón 97.3. radiofogón.blogspot.com. Podés escucharnos bajando la aplicación Radio Enfoques desde donde estás. Podés escuchar Radio Patagónica, donde también está. Todos los lunes nos podés escuchar de 11 a 13. Luz de Niñez, Radio Fogón 97.3. Bueno, llegamos al momento 3 y acá es donde hicimos un giro y hicimos uso de la dinámica y de la reflexión sobre tratar el tema emergente que nos atañe a todos y a todas en esta provincia, ¿no? Que bueno, que tiene que ver con la megaminería. Decidimos trabajarlo porque es un tema emergente del cual necesita nuestra atención urgente y que está implicado directamente con garantizar el agua de los niños y niñas, ¿no? Claro. De todos, pero especialmente, ¿no? Si nosotros es un programa para la niñez. Sí, Liria, perdón que te... No, eso, que el tema de la megaminería es algo que nos involucra a todos, ¿no? Y que nosotros desde nuestro lugar no podemos dejar pasar, ¿no? Desde el lugar de docente, de personas que estamos con frente a niños, a niñes, y que, bueno, que esto merece una reflexión y también merece que seamos claros en nuestro discurso como docentes. Tomar postura, eso. Sea la que sea, hay muchos temas en los cuales como educadores referentes y parte de una institución tenemos que tomar postura. Esto de decir, bueno, no a mí la política, no, nosotros hacemos política todo el tiempo no de la manera, ¿no? No es que nos pagan. No, porque hacer política no es, a veces, muchas veces se confunde con hacer política partidaria, ¿no? Pero bien lo dice Rally Barrio Nuevo, política hacemos todos al caminar. Entonces, cada decisión que tomamos, así es, sea en contra de algunos políticos, es política. Así que es un estilo de vida, tomar postura. Y bueno, en esto de ir eligiendo qué material compartir con ustedes, encontramos en las redes Comunicación Ambiental, es una página que pueden encontrar. Particularmente me llegó por un amigo al que aprecio mucho, un gran intelectual, joven, contemporáneo conmigo, joven, más joven que yo, Pablo Gavirati, junto con otras personas que no conozco, pero bueno, está en las redes y queríamos compartirlo con ustedes. Vamos a leer, digamos, un poco el artículo que ellos publican, que se llama Soberanía en los territorios, el ejemplo de Chubut. Hoy 20 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Soberanía y acaba el artículo. Hay muchas formas de trabajar la soberanía desde la ecología política, como lo demuestra el concepto de soberanía alimentaria. Pero más que soberanía, tal vez se puede hablar de autonomías, lo que se construye en los entramados territoriales, del pueblo que tiene derecho a tomar decisiones en sus comunidades. Es autodeterminación y democracia activa, participativa. ¿Y qué mejor ejemplo de ello que el pueblo digno de Chubut? En aquel gran hito que fue el plebiscito en Esquel en el año 2003, en aquel momento estaba latente la post-crisis del 2001 y sin embargo se le puso un freno a la megaminería. El 81 votó no a la mina. En base a eso se logró la ley provincial 5001 de prohibición de la minería metalífera y con uso de cianuro. Para el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, pero él quiere pasar por encima de esa ley y proponer una rezonificación minera para habilitar la activación de la meseta, centro de la provincia. Ayer nomás el gobernador Mariano Arcioni dijo que no le iban a callar 500 ruidosos. Sabe que no es así, conoce el rechazo que genera la minera en la provincia, pero por eso llegó al poder con empresas que no iban a tocar la provisión. Y debe... Usted me sigue, Liria, ¿no? O estoy siendo así como muy extensa. Y debe saber también que en plena pandemia hubo una iniciativa popular contra la megaminería que logró reunir 30.000 firmas en una provincia con poco más de 587.000 habitantes. Por esto, bueno, el informe sigue y habla detalladamente de cada lugar en el cual los chubutenses se manifestaron en contra de la megaminería y a favor de los recursos naturales como es el agua. Habla de Trelew, Rawson, Comodoro. Y bueno, los invitamos a que puedan leer el artículo y seguirlos. La verdad que Pablo Gavirati tiene sus raíces en Chubut. Su padre es un gran historiador y bueno, con gran fundamento escriben lo que escriben. Sí, y además esto también es algo que es, se hace eco todo el país, ¿sí? Como lo fue en Mendoza, como lo fue en San Juan, y sobre todo que estas cosas nosotros hoy los chubutenses la estamos defendiendo, el agua, la tierra, porque sabemos ya qué fue lo que pasó en Hachal, qué fue lo que pasó en Andalgalá, y no es que pasó, sigue pasando, ¿sí? Cuando hablamos de contaminación de los lechos de los ríos, no, como justamente los ríos corren, Hoy lo pueden estar haciendo a muchos kilómetros de nuestra provincia, pero en algún momento nos va a llegar la contaminación. Lo mismo va a pasar acá, que puede que lo hagan en un lugar donde tal vez no haya mucha población, pero un día nos va a llegar acá también. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tratar de poder pensar que estas cosas nos tocan a todos. Y hay que hacerse cargo, ¿no? Sí. Preocuparse y ocuparse. Desde el lugar que cada uno esté, ¿no? El que pueda ir a una marcha, que vaya a la marcha. El que pueda firmar, que firme. El que pueda charlarlo y ayudar a otro que por ahí está en otro proceso de comprender la dimensión de lo que nos está pasando, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un artículo del página 12 donde dice, el título es "No es posible una mega minería sustentable". La escriben, o sea, mucha gente, entre ellos dice Matías Blaustein, Federico Giovanetti, Florencia Arancibia, Nicolás Fernández La Rosa, Juan Warren y Cecilia Ricap. Ellos acá argumentan, ¿no? Dice, por ejemplo, el eje del debate giró en torno a un tipo particular de explotación y no cualquier tipo de minería, la mega minería o minería metalífera a cielo abierto. Esta, a diferencia de la minería tradicional, está prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos debido al uso de tóxicos como el cianuro. En Argentina, la megaminería se practica desde los años 90 y solo 7 provincias la permiten. En otras 7, la actividad fue prohibida gracias a la resistencia de los pueblos afectados. Por eso es súper importante que estemos en las calles y que defendamos los recursos naturales. Claro, nosotros sabemos bien que, digamos, los representantes a veces no son tan representantes, ¿no? Y hoy nos toca esa, ¿no? O sea, que ver el máximo representante que tiene que defender nuestros derechos y nuestros recursos justamente se muestra en contra, ¿no? Avasallando al pueblo, ¿no? Con esto del no pago de sueldos a los empleados, ¿no? Sí. Nosotras cuando estábamos armando el programa nos salían así como palabras, ¿no? Esto, o preguntas retóricas, extorsión, sí. Abuso, derechos no respetados, bueno, muchas palabras y preguntas que no tienen, digamos, a veces respuesta, porque es sentirse muy, o sea, impotente. Es un pueblo que tiene representantes que no nos representan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también, bueno, aprovechar también esta situación de crisis económica que está pasando en la provincia para, bueno, aprovechar y engañar a algunas personas y también jugar con nuestras necesidades, ¿no? Que no es solo de todos los empleados estatales, ¿sí? De los docentes, pero también de la salud y justo en un momento crucial, ¿no? Un momento de pandemia donde es súper importante, ¿no? La salud. Entonces ahí yo veo esa cosa de extorsión, ¿no? De jugar con nuestras necesidades. Sí. Sí, sí. Y a la vez, al no sentirse uno respetado como trabajador, uno tiene hijos, hijas, ¿no? Y ahí aparece otra vez la niñez. ¿Cómo acompañamos a esa niñez en una situación en la cual nos vemos nosotros, ¿no? Como no respetados, no valorados. Y que otra vez se repite la historia, es como que nos quieren vender espejitos de colores. Tal cual. Ahora está en las redes esto de los trolls. No me niego un poco a hablar en castellano y en inglés, usar palabras. Bueno, esto, ¿no? Cómo manipulan las redes sociales para crear situaciones ficticias de una mega minería controlada, no contaminante. Hay que estar muy atento a qué lee uno. Y que no, ¿no? solo eso también, porque por ejemplo en este artículo del Página dice, o sea, algo que sabemos también, ¿no? Que esto implica volar partes de la montaña, ¿no? O sea, literalmente, así, ¿no? O sea, es un desequilibrio ecológico de magnitudes inimaginables. La verdad que sí. Nos parecía importante elegir qué compartir con ustedes, porque hoy, por suerte, las redes se hacen eco del reclamo de manera física a través de las manifestaciones y de los encuentros que se hacen justamente en contra de la megaminería para que quienes necesitan tomar conciencia ayudarlos y que nos puedan ver, ¿no? En el mundo el reclamo. Pero también esto de poder hablarlo, ¿no? De saber qué lee uno, ¿no? O sea, la fuente. Por eso compartimos esto de comunicación ambiental y esto que vos compartiste, ¿no? Sí, que es un artículo del Página 12, lo pueden buscar. Lo pueden buscar. Atentos a qué se lee, ¿no? Atentos a la fuente. Sí, o sea, siempre buscar muchas fuentes, no quedarse con una. Sí, y bueno, eso, las redes sociales hoy están siendo bastante poderosas, así que a aprender a usarlas. Claro. Habíamos hablado sobre esto de la responsabilidad nuestra como docentes, ¿no? En estos tiempos. Y bueno, originalmente habíamos pensado que esto iba a ser más que nada para que los niños también pudieran disfrutarlo y compartir este programa, pero bueno, son de estos temas que tenemos que hablarlo seriamente y a veces con un lenguaje que tal vez los pequeños no y pequeñas no puedan comprender, pero bueno, es necesario los adultos hacernos cargo de esta situación. No podemos pedirle a los niños y niñas que se hagan cargo ellos. Ellos somos el ejemplo, somos los referentes, ocupemos el lugar que ocupemos en la sociedad. Así que bueno, ahora tenemos un audio muy bonito que nos llega de Buenos Aires, que habla justamente del cuidado del medio ambiente. Sí, así que vamos a escuchar. ¿De quién es? A ver, Malena Fajardo Negrete. A ver. ¿Tiene cuántos años? 8. 8 años. Título: La fábrica de aire puro. Autora: Malena Fajardo Negrete. Edad: 8 años. Año: 2020. Hace tiempo no existían los humanos, solo animales y naturaleza. Después existió el hombre, que hizo aparatos que contaminan el ambiente. En estos días, animales y plantas sufren. También hay gente que se preocupa por la naturaleza. Entre ellos, ellas, está Olivia, una chica curiosa. Su amigo es parecido a ella. A Olivia le encanta ir de aventura con Jero. Un día prepararon sus mochilas y salieron de excursión. Caminaron mucho y vieron humo negro. Lo persiguieron y cuando llegaron al final vieron una fábrica. Pudieron escabullirse y pasaron la noche ahí. Cuando se despertaron, Olivia le dijo a Jero: "Vamos al corazón de la fábrica. Ahí debe estar el jefe. Y podríamos decirle que deje de contaminar el barrio". Llegaron hasta el jefe y le pidieron si podía decirle a todos los dueños de fábricas si podían dejar de contaminar el planeta. El jefe les dijo que no. Insistieron y les dijo que sí, pero con una condición: que entre los hijos de quienes trabajaban ahí y niños del barrio hagan una votación si la fábrica se quedaba o se retiraba. Hace otra cosa ahí. Los chicos dicen que sí. Buscan a todo el barrio. Mientras tanto, los hijos de los trabajadores de la fábrica también llegan. Cuando están todos, votan y gana la idea de que la fábrica sea un vivero de flores y árboles para dar oxígeno y colores y colores. Olivia piensa que ya no hay tanta contaminación en el planeta. Fin. Bien, ahí escuchamos hermosa voz y hermoso cuento en cuidado del medio ambiente. Y bueno, un poco pensando esto, seguimos. ¿De qué manera, Liria? Esto de por qué es importante, ¿no? Decir no e informarse del no a la mega minería, ¿sí? Porque tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar los recursos naturales y tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Exacto. Y bueno, despertar conciencia en los niños, nosotros, los docentes, lo que estuvimos hablando hace un rato, ¿no? Desde este lugar que tenemos, que es súper importante, porque los niños toman lo que nosotros les decimos. Exactamente. Sí, sí. Desde la simpleza de, ¿no?, y la frescura de este cuento, que transmite su sentir y su preocupación y su ocupación, porque resuelve en el cuento, ¿no?, con un final feliz lo que desea que suceda. Bien, de diferentes maneras, como podamos ayudar y acompañar a que los niños aprendan a respetar y amar la naturaleza, porque es el sustento, ¿no? El sustento del mañana. Es donde van a poder tener su alimento, poder respirar aire puro, agua pura. Bueno. Bien, tenemos a continuación un audio. Vamos a escuchar las voces de docentes del Jardín 446 de Lago Puelo. Es un aporte que me mandó Paola, mi amiga, docente de nivel inicial, que ellos quisieron hacer este audio que van a escuchar, que se llama, o sea, le podemos poner Sentires y Sensaciones 2020 de docentes. Un poco decidimos con Liria ponerlo porque nos vemos un poco reflejadas en varias de esas voces. Y bueno, también somos parte de la sociedad y no sabemos si las familias comprenden nuestro sentir. Y creo que esto resume un poco. ¿No, Liria? ¿Algo querés aportar? No. ¿No? A ver, vamos a escucharlo, Martín. Desconcierto y ambivalencia. Tiempo, unión. Desafío, valorar, ciencia, paciencia. Empatía, espera. Coincido con muchas en cuanto a esto del desconcierto, el desamor que sentía al no poder presentar una actividad donde ni siquiera poder ver ni vivenciar lo que los niños iban a sentir, si sentí como una cuestión de frialdad, sería la palabra. Incertidumbre, sí, totalmente como muy de descabelladas algunas cosas. Sí, sentí enojo en algún momento. Y bueno, creo que también uno creció, se pudo adaptar a lo nuevo. Ponerme ante la tecnología para mí fue como un desafío. Fue un año de mucho desafío a nivel personal, creo que institucional, y como docentes esto nos desafió a muchas cosas, y sobre todo de poder pensar y proyectarnos ya para el año que viene, si esto continúa, como, no sé, desolación también, porque para mí ser docente es estar en el aula con el niño, el mirarlo, el observarlo, y más a nuestro nivel, el hecho de de poder ver y sentir lo que ellos expresan. Me parece que esto es totalmente lo contrario que hubiese deseado para terminar la docencia o mi carrera o mis años de haber sido docente. Resistencia. También resistencia. Valorar el trabajo. Confianza. Creo que confianza. Es un poco el rescatar el granito de arena que cada una puso. Eso me parece re importante. Trabajo en equipo. Fe y esperanza. Bueno, estas cosas que habíamos dicho, ¿no? Todas esas reflexiones, sensaciones, ¿no? Cosas que hemos pasado nosotras, hemos sentido, estamos sintiendo también. Y bueno, cosas nuevas también, ¿no? Porque nunca pasó esto de dar clases, ¿no? A través de internet, por la pandemia. Entonces es cosas nuevas para todos, ¿no? Y sí. Sensaciones, bueno, de todo, ¿no? De frustración, de incertidumbre, ¿no? Claro, y entonces comprendemos que estamos atravesando un momento bisagra, ¿no? De la sociedad, de la historia, en el cual los cambios hacen que tengamos y vivamos estas sensaciones porque bueno, nuestro trabajo tiene que ver con exponernos en todo sentido y las cosas nos pasan por el cuerpo, ¿no? Por todos los sentidos. Y desde ahí estamos frente a la niñez. Así que tal vez sea un momento de cambio. Sí, pero además esto que decíamos antes, ¿no? Estamos pasando todas estas cosas, todas estas sensaciones. Y sentimos que también de alguna manera nos bombardean, o sea, a todos como ciudadanos, con una cosa así como tratar de meter la mega minería. Claro, en un momento sensible en el cual uno está tratando de resguardarse, pero no olvidarse de la parte colectiva y fraternal en el cual somos un pueblo que tenemos que mantenernos unidos, pero a través hay un poder hegemónico que nos intenta aplastar a través de estas propuestas que avasallan los derechos, ¿no? Y bueno, es el momento que nos toca vivir. Así que hay que ponerle el pecho, ¿es así? Sí. Así las es. Ganas, por eso estamos acá. Pero bueno, también resguardando las energías, porque hay que seguir. Es bien. Así. Seguimos a la música. A la música, vamos. Bien. Vamos a escuchar Chilchipaita, que es Suave Lluviecita, ¿sí? De un corto que se llama Abuela Grillo. Que por otro lado hay súper recomendable para los niños, ¿no? Para comprender este momento que estamos viviendo sobre el cuidado del agua. Eso. Es de. Lo interpreta Luzmila Carpio. Después vamos a escuchar Basta Ya, que es un tema que hicieron muchos artistas. Hay actores, actrices, cantantes, un poco de todo. Y después vamos con Jorge Drexler, Barco de Sueños. Yeah.

Lleno de naranjas un barco pa... Todos los lunes de 11 a 13, Luz de Niñez, repensando la educación. Acompañar a la niñez en tiempos de pandemia. Repensarnos como adultos que acompañamos la niñez. Luz de Niñez, repensando la educación, todos los lunes de 11 a 13 por Radio Fogón 97.3. radiofogón.blogspot.com. Podés escucharnos bajando la aplicación Radio Enfoques desde donde estás. Podés escuchar, Radio Patagónica, donde también está. Todos los lunes nos podés escuchar de 11 a 13. Luz de Niñez, Radio Fogón 97.3. Bueno, llegamos al momento 4 de la niñez, pero antes quería aclarar algo que nos equivocamos. La canción esta de la abuela Grillo se llama Chilchiparita, ¿sí? Y es Suave Lluviecita. Y bueno, vamos a leer un poquito a ver. A ver, ¿de qué se...? Está en quichua. Dice, suave, suave lluviecita, siempre lluéveme, suave lluviecita. Sigue lloviendo, pura, pura lluviecita. Llévame pura, pura agüita. Suave, suave lluviecita, siempre llueveme, suave lluviecita. Sigue lloviendo, pura, pura lluviecita. Llévame, llueveme, llueveme, pura, pura agüita. Hasta como una rogativa suena, ¿no? Gratitud. Y rogativa, ¿no? De deseo, hermosa, simple y hermosa. Momento 4 de la sí. niñez. Y bueno, como dijimos, todo va a estar relacionado con esto que está pasando de la mega minería. ¿Y por qué es importante cuidar el agua, por ejemplo? ¿Sí? El agua nutre a nuestras plantas y acá en la zona, en un montón de lugares, hay plantas que curan y esa era la consigna. Claro, esa era la consigna y... De que nos cuenten, a ver, ¿para qué utilizan algunas plantas? Bueno, yo voy a contar la anécdota que en algún momento prometimos contar de lo que nos sucedió. En la última mudanza, en mi última mudanza, voy a tomar un cajón que tenía ropa, una caja que tenía ropa, y me pica una chaqueta. Hacía mucho que no me picaba una chaqueta. Y la verdad que fue un ardor y un calor, un dolor tan fuerte. En ese momento Liria, mi compañera de radio y también de la vida, corrió afuera y trajo... Una plantita, sí. Toda machacada, en el camino la machacó. Me la puso en el brazo donde tenía la picadura y después creo que habían curitas o qué había. Sí, no le me pusimos acuerdo. Una curita, pero si no se podía poner una gasita con una cinta. Bueno, el alivio que sentí fue milagroso y mágico. Así que bueno, la planta era... Llantén. O siete venas. Que sé que la encontramos, hay muchas personas que no logran reconocerla, pero es tan simple porque se encuentra en todos lados acá. Y es bueno reconocerlas porque a veces nosotros cortamos el pasto alrededor de nuestra casa y está bueno dejarlas sí. para estos casos, está bueno que sea parte de la huerta. Yo, por ejemplo, encontré varias en el... me tomé el tiempo de buscarlas en el patio de mi casa y las trasplanté y las puse en la huerta. Hoy están enormes, son hermosas, las privilegiadas y están ahí esperando que alguien las necesite. Bien, es como tener un botiquín en el jardín, ¿no? Sí. Es importante decir cómo fue el procedimiento, ¿no? Con la hoja, ¿cómo hiciste? La machacas, la puedes machacar con una piedrita, o sea, entre dos piedritas. O con los mismos dedos. Pero si uno, bueno, lo machaca con una piedra, es como que sale más rápido el juguito. Claro. Y ese juguito es el que ayuda. Entre las propiedades es antiséptico. Analgésico fue para mí por la transmisión de la... No, fue la verdad que una bendición tener eso. Y bueno, fue instantáneo el bienestar que tuve, porque era hasta me había agarrado como fiebre en el lugar, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos la primer plantita a tener en cuenta. Ahora vamos a escuchar algunos audios que nos mandaron, bueno, de así contándonos, a ver, de alguna experiencia o algunas cosas que conocen, ¿no?, sobre plantas que curan. A ver, escuchamos, Martín. Hola, en este audio les comparto la descripción o la información de una planta muy medicinal y que abunda en esta zona, que es el diente de león, también conocida como falsa achicoria o achicoria amarga o amargón. Su nombre científico es Taraxacum officinale y me pareció importante destacarla, ya que de esta planta se utilizan todas sus partes, ya sea sus hojas como sus flores y sus raíces, para distintos elaborados, para distintas aplicaciones. Es una planta que se caracteriza por tener una flor amarilla, de un amarillo muy intenso, y también es muy conocida porque da los conocidos, tan conocidos panaderos, que ahora los podemos encontrar en los campos o bueno, en los lugares donde esta planta crece. Esta planta florece en primavera y hasta fines del verano. Se aconseja recolectarla al amanecer o al atardecer y utilizarla inmediatamente después de su recolección. Y las raíces se recolectan en verano o en otoño. Se machacan o se rallan para extraer el jugo, o también se pueden secar y luego se pueden moler para emplearse como, por ejemplo, como sustituto del café. Tiene muchísimas propiedades, aplicaciones y usos esta planta. Sobre todo, tiene una propiedad que es la de ser diurética y depurativa. Sus hojas se utilizan contra la cirrosis y para problemas de las vías urinarias. Además, es tónica, hepática, vitamínica y es excelente, excelente contra todo problema hepático y biliar. En la medicina china se emplea contra tumores de mama, pulmón y contra picaduras de insectos. Y en la medicina tradicional, el diente de león se ha utilizado en el tratamiento de eczemas y erupciones o todo tipo de infecciones y también para dolores articulares. También es muy apreciada como ingrediente culinario, ya que es comestible, ya sea sus hojas como las flores. Se consumen al natural, las hojas, las más tiernitas, se consumen crudas y si no las más viejitas o las más maduras, se pueden cocinar. Y también para sacarle el sabor amargo que tiene la planta. Y se pueden añadir en sopas, en ensaladas, en infusiones. Con la raíz tostada, como ya dije anteriormente, se puede elaborar café. Y también con las flores se elabora un vino tónico muy rico. Se utilizan, sus flores. Y bueno, es una planta que tiene muchísimas vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina B2, calcio, fósforo, hierro y diversos aminoácidos. También es un muy buen laxante, es un buen remedio para las personas que sufren estreñimiento. Y bueno, y para los dolores musculares y de huesos, se aplica directamente la hoja como emplaste, ¿no? sobre el dolor, y también para cualquier imperfección o dolencia en la piel, ya sea llagas o heridas, ya que tiene un efecto cicatrizante muy importante. Y bueno, y con ella también se pueden elaborar pomadas que se aplican directamente sobre la piel, o tinturas con las flores frescas de la planta. Y para los trastornos hepáticos biliares se aconseja comer 10 hojas diarias de esta planta y también realizar una infusión con 10 gramos de la planta en un litro de agua, bebiéndose 3 tazas por día durante un mes. Bueno, tiene muchísimas propiedades, también es muy conocida por los apicultores y muy apreciada y valorada por ellos, porque bueno, las abejas buscan el polen de sus flores, por lo que a nivel mundial es muy conocida, sobre todo por los apicultores. Bueno, espero que les haya gustado la información. Hola, buenas tardes, Alin Yachu. Mi nombre es Rocío, soy enfermera. Me conocen un poquito aquí por el programa. Hoy les quiero hablar del cajé. No sé si lo digo bien, es una palabra guaraní que significa hierba dulce. Casi en todo Latinoamérica esta hierba se le conoce como cajé, especialmente en Paraguay, Argentina y parte de Brasil. ¿Adivinen qué? ¿De qué hierba les estoy hablando? Sí, de la stevia, que fue rebautizada como stevia gracias a un descubridor, Jaume Esteves, y que aquí en Europa no está permitida su venta, está prohibido por intereses farmacéuticos porque no lo clasifican como un alimento y tampoco la pueden vender las hierbas desecadas, pero sí se puede encontrar como una planta ornamental. Entonces, ¿qué dice la regulación española, que es la que más o menos conozco un poquito? Que se puede vender azúcar, pero tiene que ser el azúcar de la stevia refinada, que ya sería blanca, o algunos alimentos con un poquito de stevia y lo ponen rotulados que tiene stevia. Pero ¿qué pasa? Cuando una planta es procesada, se somete a muchos cambios químicos, ya sea por efectos químicos, calor, frío o agregados, entonces pierde todos sus componentes, porque la stevia es rica en potasio, vitamina A, zinc, hierro, fibra. Entonces, todos estos componentes, si ustedes lo compran en el supermercado, no tiene ningún valor. Yo recomiendo que se hagan un matecito de la hierba en sí, que tiene un sabor muy agradable y está probado, bueno, probado por un señor que se llama Josep Pàmies, que baja los niveles de glucosa en la sangre. Es bueno para la diabetes tipo 1, tipo 2. Tiene muchísimos testimonios en su página web de personas que tenían diabetes y que algunas se han curado, otras simplemente han bajado la dosis de insulina, han mejorado su calidad de vida. Pero bueno, eso os recomiendo que lo probéis siempre bajo control médico, control de laboratorio, porque todo se tiene que hacer con pruebas de glucosa. Esta hierba tiene un efecto mínimo de glucosa en la sangre, no tiene calorías, no tiene colesterol, pero paradójicamente está prohibida su venta. De hecho, este señor, Josep Pàmies, del que les comento, él lo regala porque le prohibieron vender esta planta. Entonces, lo regala, da muchas conferencias. Os recomiendo de verdad que reviséis la web de este señor, y tiene unas conferencias muy interesantes al respecto. Y bueno, tiene en jaque a la industria farmacéutica. Como no lo puede vender, él lo regala, y entonces da también conferencias gratis. Entonces los tiene un poco así, que no pueden hacer nada en su contra, y porque él no está haciendo nada ilegal y tampoco está vendiendo un alimento, simplemente está regalando una planta. Espero que lo revisen de verdad, alguna opinión de algún personal de salud, y aunque que lo prueben y que me digan su opinión, o al menos que les haya picado la curiosidad. Un saludo. Hola, yo uso el perejil y el orégano para ponerle algunas comidas, y lo tengo en nuestra huerta, y también por si estoy resfriado uso el té de mosqueta, y a algunas ensaladas también le pongo caléndulas, hojitas de caléndulas, y por si tengo alguna herida me pongo un chantén y arriba, para que quede bien pegado el chantén, le pongo una curita. Y bueno, eso. Chao. Bueno, qué interesante todo, ¿no? Gracias una vez más, Ana Luna, que ha participado, nos ha mandado unos lindos cuentos durante todo este desarrollo de los programas. Y bueno, ahora hace ese aporte de las plantas que curan. Gracias a Felipe. Y gracias a Rocío, que también participó desde Irlanda. Y hace mención a Josep Pàmies. Josep Pàmies estuvo acá en la zona, en la comarca, y justamente así compartiendo todo este conocimiento sobre las plantas medicinales, sobre el uso culinario de esas plantas más que nada, ¿sí? Bueno, sobre la fitoterapia. Muy interesante, realmente, si tienen ganas y les da curiosidad, pueden meterse en internet, Josep Pàmies. Bien, y otra vez las grandes corporaciones, ¿no? Avasallando contra derechos naturales, como poder cultivar nuestras plantas, ¿no? Otra vez aparece eso. Y tratando de tener el monopolio de todo. Bien, atentos a eso. Por ahora podemos, stevia, podemos comprarlo en cualquier lugar, dietéticas, lugares donde venden plantas y cosas naturales y yuyos, todavía podemos hacerlo. Sí, acá. Sí. Es más, podemos tener, ahí igual decía, como que uno lo puede tener como una planta ornamental allá donde, en Europa. Muy interesante realmente. Bueno, y ahora como para... ¿cómo sería? Descontracturar un poco de todo esto que hemos estado hablando, sobre todo, ¿no?, lo de la de lo que nos lo que pasa, ¿no?, a nivel provincial con la megaminería. Nos vamos a regalar, o sea, nos regalaron para todos un cuento, ¿sí?, Caro. Y un tema musical, Alma. Caro, un poco para que sepan desde dónde viene. Caro es una hermosa mujer que anda viajando. Ella también es artista plástica, ama la acuarela, Y bueno, todo lo que la naturaleza le brinda, la sensibiliza a tal punto que escribe también. Así que ese es el regalo que nos llegó para el programa y lo compartimos con ustedes. Y después también desde Playa Unión, Alma comparte con nosotros sus ensayos de canto con su profesora de canto. De Alma también hemos tenido en el programa, en varios programas, cuentos, trabalenguas. Así que también un saludo para Playa Unión. Y antes de ir a estos dos audios, quiero hacer un paréntesis, recordar las vías de comunicación, que son la 2944-917288. Mandarle un gran beso a mi hijo Ivo, que está en Madrid, es mi hijo de mar y montaña. Cumple 16 años y ahora está allá disfrutando, compartiendo con su padre y su hermano. A Raúl, mi compañero, que está al cuidado de mis hijas, por eso puedo estar acá. A Marina que nos atiende también en Pigüé, que quiere decir lugar de encuentro, es donde compramos las facturas que estamos compartiendo, y prometió escucharnos. Y bueno, y cuando pensaba en el saludo que le iba a mandar, pensaba en lo importante que es la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Esto de cómo te recibe una persona cuando uno va a comprar, y esa energía puede elevarte o hundirte. Depende de tu estado de ánimo. Y bueno, Marina es una persona que emana una energía muy positiva, así que saludos para Marina. Y a Valentina, nuestra compañera de trabajo, que está con trabajo administrativo también y nos está escuchando. Saludos para ella. Y dados los saludos, disfrutamos de los audios. El refugio. En este semillero de aventuras y travesuras sucedió un día este episodio que voy a narrar, que tuvo en vilo a todos los habitantes de la particular comunidad y que podría titularse Tuca la Sonámbula. De negro y blanco pelaje, retacona y fornida, vino al mundo Tuca. Aquí fue la primera. De temperamento explosivo, amante de la aventura, le encanta salir a caminar por los alrededores de la finca. Se pierde largas mañanas y tardes entre el campo o el río, o en la casa de algún vecino al que suele visitar. Tiene varios amigos, por ende, nunca le falta comida. Un día, nuestra amiga Tuca fue la protagonista de una trifulca perruna. Shakira la acusaba de haberle robado un hueso. La loba sostenía que Tuca le había estado quitando huesos hacía largo tiempo, que esa no era la primera vez, solo que recién se animaba a acusarla, ahora que se sentía con valor, habiendo retomado sus fuerzas en el refugio. Tuca lo negaba todo, que ella no le había quitado nada a nadie, que entonces, ¿dónde tenía todos esos huesos? ¿Por qué no estaba todo el día con uno en la boca? Le advirtió amenazante a Shakira: no me ofendas. Esta le mostró los dientes. Saltaron la una hacia la otra, se tiraron mordiscones filosos. Fue una dura pelea. Ambas salieron heridas. Luego de un tiempo se evitaban, pero sostenían lo dicho. Pasaron los días, hasta que una mañana, Benjamín, hijo de la loba Shakira, coraje y fuerza bruta, en uno de sus ataques ansiosos de hacer algo torpe y desmedido, se puso a cavar pozos alrededor de la casa, escarbando de un lado al otro. Encontró debajo de una gran piedra una especie de escondite, lleno de huesos y otras cosas. Sin disimular su sorpresa, comenzó a ladrar, gritando lo descubierto. Todos acudieron a mirar. Allí estaban todos los huesos de Shakira, ropa y juguetes del hijo del vecino. Las miradas se dirigieron a Tuca, que desentendida decía que de eso no sabía nada. encontraron huellas y pelos suyos. Shakira la volvió a acusar. Tuca todavía lo negaba. Se trenzaron nuevamente con colmillos y garras. Para todos, ya había un responsable de aquel jugoso botín. Pero faltaban pruebas contundentes para estar totalmente convencidos. Todavía algunas dudas tenían, salvo Shakira, cada vez más candente en sus acusaciones hacia Tuca. Entonces, el perspicaz Bruno, un pequeño y astuto integrante de la manada, decidió seguir a Tuca unos días, espiarla, conocer todos sus movimientos. Convertido en la sombra de la acusada, el casi beagle del refugio, una noche observó movimientos extraños en la sospechosa, mientras la vigilaba dormir junto a su hermana, la melancólica Rasta. Tuca emitió un par de sonidos raros. ¿Soñaba o eso fingía?, pensó Bruno. Con los ojos cerrados, Tuca se levantó sin que se diera cuenta su hermana, profundamente dormida, con los ojos aún cerrados. Saltó sobre esta y se dirigió a la salida de la finca. Trotando, llegó a lo del vecino, donde también dormían. Sigilosamente se metió en la casa y volvió con un peluche en la boca, el preferido del hijo del vecino. Bruno la seguía atento, escondiéndose detrás de los grandes árboles. Volviendo al refugio, pasó al lado de Shakira, quien roncando yacía sobre un enorme hueso. Con gran habilidad la giró lentamente sin que la loba se inmutara. Tomó el hueso y acomodó a Shakira, todo con los ojos cerrados. Con el botín de la noche cavó un gran pozo, metiendo allí lo recogido, el peluche y el gran hueso. Los tapó y volvió al sofá donde descansa junto a Rasta, para acomodarse y seguir durmiendo. Bruno comenzó a gritar, ladrando eufórico. ¡Lotería! ¡Bingo! ¡Eureka! ¡Ya lo sabía! ¡Tuca es sonámbula! El siguiente cuento forma parte de una serie que ha sido inspirada en un lugar encantador rodeado de naturaleza, una finca en la región más alta y fresca de la calurosa Panamá, el mágico Boquete, tierra de café y bajareque. Allí supimos estar alrededor de 5 meses, y sin planearlo nos hicimos responsables de un variado grupo de caninos. Junto al dueño de la finca y las generosas mujeres de una asociación protectora de animales, ayudamos a recuperar a algunos de ellos y seguimos su evolución. Fue una grata experiencia que nos regaló este viaje lleno de sorpresas. La interacción con cada uno de los perros, la observación de sus distintas personalidades, las alianzas entre ellos y la lucha por el liderazgo. Nuestra mediación en sus conflictos, todo inesperado e enriquecedor. Este es un pequeño homenaje para esa manada peculiar y para todas aquellas personas que, como aquellas mujeres de la Fundación Ángeles con Colita, hacen hasta lo imposible por proteger a aquellos seres vulnerables. Por Galopa Mundos. Bien, ahí estábamos escuchando a Caro. Estábamos escuchando a Caro en ese cuento hermoso. Ella lo cuenta y en el siguiente audio explica desde dónde nace ese cuento y en ese viaje, y describe un poco los personajes que inspiraron a esa producción escrita. Así que bueno, gracias a esa hermosa cordobesa que tiene una tonada que por más que viaje no se le sale. Teníamos por ahí también, Martín, un audio de Alma que sale cantando con su profesora de canto, que si aparece en algún momento estaría bueno pasarlo, pero mientras hacemos eso vamos a contarles que bueno, la consigna del programa pasado fue hablar sobre las plantas que curan y en este programa vamos a dar otra consigna para el siguiente programa, que tenemos que dar una gran noticia. Chan, chan. La gran noticia tiene que ver con los ciclos, ¿no? La vida es cíclica. Hay momentos en que comienza, nace algo y tiene su fin. Pero bueno, en este momento nosotros no lo vamos a ver como un fin, sino como cumplir un momento. Que tal vez, en realidad cuando comenzamos estos programas nunca pensamos hasta dónde iban a durar, hasta dónde íbamos a llegar. Pero bueno, con Liria hemos acordado que el próximo programa vamos a cumplir un ciclo en el cual aprendimos, compartimos, disfrutamos cosas que no esperábamos vivir, la verdad. Pero bueno, hubo toda una intencionalidad, voluntad y amor en hacerlo y dio como resultado, con el programa que viene, serían 9 programas de Luz de Niñez 2020 en pandemia, ¿no? Acompañando a la niñez. Así que seguramente el programa siguiente vamos a hacer un reconto y un recorrido por los programas que ya hicimos. Seguramente habrán temáticas emergentes que trabajaremos. Y la consigna para el próximo programa, ¿cuál es, Liria? La consigna es una receta que hagan, que sepan hacer, que puedan compartir de algo que no contenga harina. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Se me ocurre una tortilla. Que sea saludable y que tenga amor, ¿no? Sí. Bien. Íbamos a decir los ingredientes. Bien. El tema este de que no tenga harina no es por nada en especial. Simplemente que creemos nosotros, ¿no? Dentro de nuestro imaginario con Liria, que abundan las recetas con harina. Entonces el desafío es, bueno, ese ingrediente no tiene que estar. Claro, porque siempre que uno dice, bueno, una receta, lo primero que se le puede llegar a ocurrir es una torta, un pan dulce, ahora que estamos cerca de... Pizza, ñoquis, sí. Pastas, todo lo que a mí me gusta. pero de repente, ahora que la huerta ya está dando sus frutos, podemos... a mí se me ocurre hacer una, como dije, una tortilla con acelga. Y bueno, algunos tienen gallinitas y pueden usar los huevos. Huevos caseros. Perejil de la huerta, ¿no? Papas de la cosecha pasada. Y que tenga el ingrediente fundamental. Que es el amor. Lo que sale con amor no puede salir mal. Así que ese es el desafío. A ver quiénes se animan a... mandar un audio con una receta o escribirnos a la página Luz de Niñez o mandarlo al teléfono de la Radio Fogón, como ustedes quieran. ¿Algo más, Liria? ¿Qué le ha parecido el programa de hoy? Interesante. Me parece que mucha cosa para después seguir pensando. Sí, sí, sí. Mucha información. Y muchas cosas interesantes. Sí, y esto de poder entender que todo es dinámico, cíclico, cambiante, siempre no perdiendo, digamos, el norte y el eje que es, en nuestro caso, el acompañamiento a la niñez de la mejor manera. Bueno, vamos despidiéndonos. Sí. Nos despedíamos, ¿se acuerda cómo...? En lengua mapu. Mapuzungún. Sí. Nos vamos, así que Peucayal. Martín, gracias por acompañarnos en este programa.